Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí les saluda David Rojas. Y antes de continuar con el programa de hoy, quisiera pedir a todos nuestros oyentes que por favor demos un minuto de silencio ante el fallecimiento del pianista estadounidense Chick Corea, considerado uno de los más influyentes pianistas de la historia del jazz. De él podemos mencionar varios estándares de este género como Spain, 15 Miles High, Armando's Rumba, La Fiesta y Windows. También se puede destacar su trabajo como miembro de la banda de Miles Davis y también la creación del grupo Return to Forever, banda de jazz fusión creada hacia finales de 1971 y liderada por este gran músico, en la cual participaron renombrados músicos como Stanley Clark, Joe Farrell, Aldi Meola, Richie Kotzen, Karen Briggs, entre otros. También hay que mencionar el hecho de que durante toda su carrera musical ha logrado ganar más de 20 Grammys. Este es un minuto de silencio en honor a su memoria y su gran legado. Muchas gracias y continuamos con el programa. Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en Conserva la Radio. Soy Ronian Chapanta y les doy la bienvenida. Para esta ocasión, les traemos la primera parte de El Jazz en Quito, donde hablaremos primeramente del jazz y su historia. Recuerden, pueden apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos como Conserva la Radio. Dylan Cabrera les saluda y por favor sigan conservados en sus hogares. Sin más tiempo que perder, les saludo Daniel Andrade. Vamos a comenzar con la primera pieza de hoy titulada Bud Powell de Chick Corea. Thank you. Hablemos de su historia. El jazz tiene sus inicios a finales del siglo XIX en la ciudad de Nueva Orleans, ciudad donde habitaron una gran cantidad de esclavos de África, del Caribe, del sur del país y criollos libres o mestizos. Esto dio paso a una variada mezcla de culturas musicales que terminó creando una nueva forma de arte que acabó por identificarlos a todos. Esto conocido como el jazz. Ocurrieron también algunos hechos que tuvieron relevancia en su origen, como la creciente popularidad de las bandas de metales después de la Guerra Civil hasta 1880, donde esa popularidad fue a pasar a manos del ragtime. Pero, ¿qué es el ragtime? Pues el ragtime es un género con un ritmo alegre y sincopado, caracterizado por una melodía sincopada también, y sobre un bajo con un pulso muy marcado. Alejado de la improvisación que caracteriza a otros géneros que tuvieron el mismo origen, como el blues, cuyo beat o golpe contribuyó al origen del jazz. En especial las composiciones de Scott Joplin y el blues originado de las canciones porteñas de trabajo en el Delta del Mississippi. A partir de aquí comenzaron a surgir muchos músicos innovadores que definirían al jazz. Uno de estos, que incluso fue considerado como el primer jazzista, fue Buddy Bolden, trompetista y creador del acento distintivo en el cuarto tiempo del compás, el ritmo que hoy consideramos característico de Nueva Orleans, lo que en su momento marcó el inicio de una nueva era de fraseo en la música. En importancia le siguió Jelly Roll Morton, pianista y creador de un sonido más complejo e improvisado, además de haber sido el primero en escribir sus composiciones. Escuchemos una de estas joyitas, ¿qué les parece? Home Sweet Home de Buddy Bolden. Pongámosla. Sí, claro, hay que ponerla. Thank you. tanta la importancia del jazz que solo en la primera década del siglo XX surgieron grandes e inigualables instrumentistas como lo fueron Freddie Keppard, Kid Ory e incluso el gran Louis Armstrong, que con su técnica definió la identidad del jazz durante la década de 1920, considerada como la era del jazz. Cabe mencionar que mientras avanzaba el tiempo, el jazz obviamente fue llegando a diferentes partes del país, como las ciudades de Chicago o Nueva York, que pasaron a ser focos de atención antes de que el jazz se volviera un género comercial. Ahora llegamos a la siguiente década, que va desde 1930 hasta 1940, donde la evolución del jazz nos lleva al desarrollo de las big bands, con el género del swing y el género bebop. Las big bands son básicamente los ensambles que fueron agrandándose hasta llegar a ser de hasta 20 músicos o más, porque se tenía la intención de que el jazz fuese más melódico. Estaba compuesto por secciones de vientos metal conformadas por trompetas y trombones, también por secciones de vientos madera conformadas principalmente por saxofones, y en menor medida por clarinetes y flautas traversas. También cuenta con sección armónica en la que se destaca el piano y el contrabajo, también la batería y algunas veces el uso de guitarras y cantantes de blues, como Bessie Smith o Ella Fitzgerald. Su éxito fue tal que se convirtió en la tendencia musical preferida de la sociedad. Una de las primeras o la primera orquesta de esta vertiente fue la orquesta de Paul Whiteman, quien nunca improvisó, pero respetó y dio crédito a las raíces de color que tuvo su música, así como a los arreglistas. Es necesario resaltar el trabajo de los solistas que, a pesar de estos grandes formatos, lograron destacar. Entre este grupo de geniales músicos podemos encontrar a Red Allen, Chu Berry, Benny Carter, Roy Eldridge y Coleman Hawkins. El swing y la música de Big Band regieron la escena anglosajona durante toda la década de 1930 y principios de los 40. En especial durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, este fue el ritmo que unió no solo a una nación, sino al mundo, y representó de nuevo el ideal de libertad como sucedió a partir de la Guerra Civil. Esto es con la Big Band, pero ¿qué pasa con el bebop? Pues antes de continuar con el bebop, escuchemos algo de Big Band y su swing. Les dejamos con ustedes a Paul Whiteman con el tema It All Depends on You. Pero antes, es momento de irnos a comerciales. No se despeguen de nosotros porque volveremos en breve. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con el bebop, pues es un género musical que, al igual que el swing y la big band, surgió a finales de 1930 como un nuevo estilo de jazz, siendo más veloz, rompiendo así con esa estructura de la big band, y ayudó a devolver también la figura del músico hacia el papel de virtuoso e innovador. Es decir, se centraba en la idea de los solistas, incluía el contrabajo y la batería como instrumentos de improvisación. El precursor del género como tal fue Charlie Parker, pero tengamos en cuenta que ya había numerosos músicos que estaban insatisfechos con las bandas del swing. Por mencionar algunos, tenemos a Thelonious Monk, Kenny Clarke y Charlie Christian. Pero solo Charlie Parker, el gran experimentalista, fue quien dirigió la escena enteramente hacia Nueva York, lejos del swing comercial, promoviendo una gran libertad de ritmos, solos y mezclas, en especial del jazz y la música latina. Este cambio fue el impulso para lograr que el jazz consiguiera regresar a sus raíces, es decir, a la improvisación. Junto a músicos como Gillespie y Parker, estuvieron figuras tan representativas como Earl Hines, Sarah Vaughan, Stan Levy y Billy Eckstein, mientras que en Los Ángeles escuchaban Charles Mingus y Dexter Gordon. En ambas escenas se utilizaron ritmos caribeños, e incluso Gillespie incluyó a un percusionista cubano, Chano Pozo, en su banda. Estas formas terminaron por desarrollarse un género propio, el Latin Jazz, que siguió un camino prominente con figuras como el cantante cubano Machito. ¿Les parece si escuchamos un tema de bebop? Claro, que nuestra audiencia lo disfrute. Les dejamos con nuestro siguiente tema musical, de Charlie Parker, llamado Moves the Mooch. Thank you. Hasta ahora hemos abarcado la primera mitad del siglo XX, pero antes de continuar con la segunda, vamos a nuestro segmento llamado... No es el arco, es el arquero. En esta ocasión, hemos traído a la guitarrista ecuatoriana Claudia Martínez con su grupo The Claudia Martínez Jazz Project, que a través de su trabajo duro nos muestra una inmensa sensibilidad artística. Sus piezas son únicas y de expresión universal. Está influenciado por el jazz contemporáneo, fusionado con ritmos étnicos y algunas corrientes post-tonales de la escuela clásica. Empezó en el mundo de la música desde muy pequeña, con su guitarra interpretando música folclórica, de un libro de guitarra con posiciones de acordes. Aquí les dejamos con uno de sus temas titulado Arthur Four Chord. es el arco, es el arquero. Aquí estamos con el hard bop en Nueva York, que cumplió con el papel de ser ese camino de vuelta hacia el origen que culminaría como cool jazz. El hard bop es un jazz de improvisaciones y solos muy bien interpretados por grandes intérpretes como lo fueron Max Roach, Art Blakey, John Coltrane y muchísimos más. Sus influencias fueron el gospel y el blues, así como su parte caribeña. La forma se volvió cada vez más sencilla y básica, predominando la cualidad estética e interpretativa de la música. Es necesario resaltar aquí el trabajo de Horace Silver, quien fue el mayor exponente de este subgénero en la escena de los años 50, muy ligada al movimiento de derechos civiles, pues fue el tiempo en la que la represión social alcanzó su clímax, marginando todos los círculos relacionados con la raza negra, incluyendo la música. De esta manera, con el fin de revitalizar el jazz, el bop osciló en diversos extremos, buscando nuevas formas y reinventando las existentes, con lo que también dio origen a otros géneros y estilos, entre ellos el funky jazz en 1950, el cual era descrito como un estilo sin complicaciones, fuerte y rítmica, llena de sentimiento que reflejaba la herencia del blues, el gospel y la tradición africana, que en un futuro sería conocida como soul jazz en 1960. En esta época nació la primera Hammond, el sintetizador más avanzado de la época. Aquí tenemos como representantes a Ray Charles o Jimmy McGriff. En honor al primer sintetizador, escuchemos nuestro siguiente tema llamado Heavyweight de Jimmy McGriff. Thank you. Es momento de ir a nuestro segundo corte comercial. Así que no se despeguen porque volveremos con más información interesante para todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta pública del cine ecuatoriano. Espera por usted. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Al igual que el hard bop, también nació el cool jazz en 1950 en California, con el disco Birth of the Cool, de Miles Davis, quien es su precursor y también fue miembro del cuarteto de Charlie Parker. Este estilo partió de la imitación de los grandes maestros que surgieron en los últimos años del siglo XIX con ejecuciones de colores tranquilos. Los adornos quedaron totalmente fuera mientras se buscaba crear ambientes directos que transmitieran emociones de la misma forma, pero utilizando ritmos lentos. El jazz se trataba ahora de la melodía y no tanto de la armonía sobrecargada de otro tiempo. Entre las figuras más destacadas se encuentran principalmente Charles Mingus y John Coltrane, pero también no olvidemos a Paul Desmond, Bill Evans, Jimmy Cobb y Julian Odderley, con quienes Miles Davis grabó el disco más vendido de jazz llamado Kind of Blue. La cantante que más representó al cool jazz fue Sarah Vaughan, una verdadera experimentalista con un rango vocal completo, quien se asentó como la influencia mayor de las siguientes generaciones de cantantes. Deleítense con nuestra siguiente pieza, Milestones de Miles Davis. Thank you.